El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan. Emiliano Zapata ama la tierra, siempre leal con su gente, gente leal. Revolucionario a carta cabal, firme a la justicia agraria se aferra. El caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra. Rescatar la tierra era elemental. No claudica, su lucha es radical. Valiente el pueblo, resiste en la guerra. ¡Guerra y libertad! Combatió contra Madero y Carranza, que menospreciaban la lucha agraria. Emiliano Zapata Salazar. Evidenciando su burgués perfil. Basada en el libro Biografía de Emiliano Zapata, del doctor Felipe Ávila Espinosa. Finalmente Emiliano busca alianza, cayendo en una traición sanguinaria. El año 19, el 10 de abril. Señor General Porfirio Díaz, es innegable que en toda la República sus partidarios están cometiendo toda clase de atentados. Acusándome a mí de injurias contra usted, me han privado de mi libertad. Usted y sus partidarios rehuyen la lucha en el campo democrático porque bien comprenden que perderían la partida. Pero si continúa su empeño en reelegirse, a pesar de la voluntad nacional, y pretende emplear una vez más el fraude en los próximos comicios, entonces, si desgraciadamente por este motivo se trastorna la paz, usted será el único responsable ante la nación, ante el mundo civilizado y ante la historia. Francisco I. Madero, 15 de junio de 1910. Luego de terminar con la insurgencia cívica en favor del general Bernardo Reyes, Porfirio Díaz apresó a Francisco I. Madero, el líder del movimiento antirreeleccionista y candidato a la presidencia de la República. ¡Viva el general Porfirio Díaz! ¡Viva! ¡Viva! Con el camino libre, el 21 de agosto de 1910, Díaz fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales por octava ocasión. ¡Viva el señor presidente de la República, general Porfirio Díaz! ¡Viva! Don Porfirio sabía utilizar muy bien la represión contra todos aquellos que se atrevían a desafiarlo, pero con Madero no le funcionó. Diario del Hogar, miércoles 12 de octubre de 1910. Profunda y muy agradable sensación ha causado la noticia dada hoy por la prensa de la salida del señor Madero a los Estados Unidos. Por telegramas particulares, desde anoche se tenía ya conocimiento de su arribo a San Antonio, Texas. La noticia corrió como reguero de pólvora y causó indescriptible alegría al considerarlo fuera del alcance de sus enemigos. Canceladas las posibilidades de una lucha democrática, Madero elaboró un plan revolucionario en contra del régimen porfirista. Desde San Antonio, Texas, a donde había escapado luego de mantenerse preso en San Luis Potosí, hizo un llamado a la insurrección popular. Madero confiaba en que la organización política que había logrado construir durante la campaña electoral en las principales ciudades del país alcanzaría para una rebelión rápida y con poca violencia. Como es necesario que el nuevo gobierno, emanado del último fraude, no pueda recibirse ya del poder, he designado la noche del domingo 20 de noviembre para que de las 6 de la tarde en adelante todas las poblaciones de la República se levanten en armas. La rebelión urbana planeada por Madero fue un fracaso. El maderismo electoral no se transformó en un maderismo insurreccional. Lo que sí ocurrió fue una insurrección muy distinta. Un levantamiento rural que tenía sus propios motivos para desafiar al porfirismo y que fue cobrando fuerza en el norte y poco a poco en el centro y sur de la República. La oferta agraria del Plan Revolucionario de San Luis para que los pueblos recuperaran sus tierras fue un imán para los campesinos e indígenas en varias partes del país. ¡No se detenga! ¡Vamos! ¡Adelante! Pues yo digo que aquí está muy clarito, Emiliano. ¡Mira! A ver. Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó, se declaran sujetos a revisión tales disposiciones y fallos. Y se exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán una indemnización por los perjuicios sufridos. Es por lo que estamos luchando, ¿qué no? Pues no sé, Rafael. Siempre es bueno maliciarla antes de decidir. ¿O usted qué opina, señor Torres Burgos? Pienso igual que usted. Hay que ser muy cuidadosos antes de meterse en los líos de armas. Lo mejor sería buscar a alguno de los agentes del señor Madero para convencerse de su sinceridad. ¿Pero dónde? Aquí en Morelos no hay nadie. Hey. Lo mejor es ir a la mera cabeza. ¡Hasta Texas! ¿Y por qué no, señor Merino? Frente a frente con el señor Madero. Además, habría que tener el apoyo de su revolución. Pues si no, ¿cómo? Y si el señor Madero habla con verdad en su plan de San Luis sobre restituir las tierras, pues le entramos. Si no, le seguimos con lo nuestro, por cuenta y riesgo. A mediados de diciembre de 1910, Pablo Torres Burgos fue comisionado para entrevistarse con Madero en San Antonio, Texas. El viaje duró 3 largos meses. Durante ese tiempo, varios grupos armados se levantaron en la región. Genovevo de la O, un carbonero del pueblo de Santa María Aguacatitlán, tomó las armas por un añejo conflicto con la hacienda de Buenavista. El siguiente levantamiento fue encabezado por Gabriel Tepepa, en el poblado de Tlaquiltenango. Tepepa era un trabajador de la hacienda de Temilpa y veterano de la Guerra de Intervención Francesa. Las insurrecciones pronto pusieron en alerta al gobierno de Morelos y a los hacendados. ¡Oye, tú! ¿Eres el tal Emiliano Zapata? Yo soy. ¿Para servirle? Me avisaron por ahí que te habías levantado en armas. ¿Es verdad? No, señor. ¿Cómo va a creer? Solo andamos repartiendo tierras. Está bueno. En caso de que lleguen por aquí los revoltosos esos de los maderistas, ¿puedo contar con tu gente? ¿Los maderistas? Ya lo creo, señor. Nosotros estamos para servirle. Bueno, entonces sigue con lo tuyo. Después de 3 meses de espera, Torres Burgos regresó con el nombramiento de Madero para encabezar la insurrección en Morelos. El 11 de marzo, aprovechando la feria de la Cuaresma, los alzados tomaron Villa de Ayala. La revolución había comenzado en Morelos. Nosotros, en las entradas del pueblo. ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¡Pues nadie salga del pueblo! ¡Nadie! ¿Entendieron? ¡Sí, señor! ¡Vamos entonces! ¡Sí! ¡Los guardias! ¡Hay que desarmar a los guardias! ¡Sí, señor! ¡Desarmar a los guardias! ¡Tú! Dile al sacristán que toque las campanas. ¡Vamos! ¡Que se junten todos en la plaza! ¡En la plaza! ¡Todos en la plaza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Señores! A ver, escucha. Ya escucharon ustedes el plan de San Luis del señor Madero. El que quiera unirse a la causa, que se aliste. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva el señor Madero! Emiliano se unió a la revolución maderista sin protagonismos, como uno más de los tantos conspiradores en el país. El llamado a la insurrección era la posibilidad de aliarse con un movimiento opositor nacional que ofrecía, por fin, resolver los conflictos agrarios de los pueblos de Morelos. Pero el papel secundario que asumió en los primeros días pronto habría de cambiar. 24 de marzo de 1911, los rebeldes de Anenecuilco, Villa de Ayala, se unieron al grupo de Gabriel Tepepa para tomar Jojutla. Sin respetar el liderazgo de Torres Burgos, los hombres de Tepepa saquearon la ciudad. Hubo destrozos y venganzas personales contra los comerciantes y los propietarios ricos de la ciudad. Señores, señores, por favor. Silencio. Miren lo que pasó ayer en Jojutla. Yo estoy inconforme con que se hayan hecho todos esos desmanes. Yo tengo la encomienda del señor Madero y él no está de acuerdo con esos métodos. Los abusos están prohibidos para los revolucionarios, señores. Y miren ustedes, si ahora que somos unos cuantos no se respetan mis órdenes, pues mañana que se vayan uniendo otros, menos me van a respetar. Y pues con ese motivo, los dejo en la libertad para que ustedes escojan al jefe que quieran. Aquí me separo de ustedes, señores. Buenas tardes. Ahí nos vemos. La renuncia de Torres Burgos dejó sin liderazgo formal a los rebeldes morelenses. Al regresar a Villa de Ayala con sus dos hijos, una patrulla federal los apresó. ¡Atención, pelotón! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Bueno, señores compañeros, ya puestos todos en acuerdo, voy a dar lectura para que quede constancia. Jolalpan, Puebla, marzo 25 de 1911. En virtud del asesinato del señor don Pablo Torres Burgos, quien fuera el primer jefe nombrado por don Francisco I. Madero, haciendo conscientes nuestros deberes y con el fin de que el movimiento revolucionario no sea abandonado, por acuerdo de todos los jefes y oficiales, se designa por unanimidad al señor don Emiliano Zapata como nuevo jefe del Ejército Libertador del Sur. ¡Claro, bravo! ¡Que viva Emiliano! Bien, bien, bien. Y ahora, a firmar. Coronel Rafael Merino. Presente. Coronel Próculo Capistrán. A sus órdenes, señor. Coronel Margarito Martínez. Sí, señor. Coronel Catalino Perdomo. Aquí estoy, jefe. Coronel Jesús Morales. Aquí mismo. Coronel Francisco Mendoza. Sí. Coronel Gabriel Tepepa. Aquí mismo. La designación de Zapata como jefe supremo del Movimiento Revolucionario del Sur dio un nuevo impulso a la revolución maderista en Morelos. Su conocimiento de la geografía regional, su capacidad organizadora y don de mando pronto le hicieron ganarse la confianza de los jefes que lo eligieron, de la tropa y los pueblos que comenzaron a seguirlo. El liderazgo de Emiliano fue reconocido también por los grupos maderistas de los estados vecinos. Don Emiliano, usted es el jefe de las fuerzas insurrectas en Morelos. Y como delegado del señor Madero, lo he reunido juntamente con el señor Ambrosio Figueroa de Guerrero para que coordinen la guerra aquí en el sur. No hay mucho que acordar, coronel García. Si aquí el señor Figueroa se compromete a respetar esta jefatura, pues nosotros hacemos lo propio. Cada estado manda. Señor Figueroa. De acuerdo, general Zapata. Lo que hay que ver son los apoyos que vayamos necesitando y coordinarnos en los otros estados de la región. Los apoyos los tiene, señor Figueroa. Y esperamos lo mismo. Lo de los otros estados, pues vamos viendo juntamente cómo se dan las cosas, ¿no? Yo no tengo problema en subordinarme a sus órdenes si es necesario. Si usted tiene problema... Ninguno, don Emiliano. Se trata de ayudarnos, de protegernos. Llegando el caso, yo también me subordino a su jefatura. Pues si no hay más, señores, esta es una asamblea de honor. Pasemos a firmar el acuerdo. Hacia finales de abril de 1911, las fuerzas zapatistas sumaban cerca de 1,000 guerrilleros. Ocupaban la tercera parte de los distritos de Morelos y varios municipios de Puebla y el Estado de México. Habían atacado las haciendas de Chinameca, Rancho Nuevo y Tenango, donde dinamitaron la tienda de raya y quemaron los cañaverales. La rebelión zapatista fue una de las de mayor violencia de clase contra el sistema de dominación, aunque no fue la única. ¡No disparen! ¡No, no disparen! ¡Fuego! Al igual que varios lugares en el norte del país, la guerra tenía un carácter reivindicativo y justiciero. Era la expresión de una rabia acumulada por generaciones enteras, llenas de frustración ante el despojo y por las arbitrariedades y la ausencia de justicia. En el sur, lo que no habían podido hacer los pueblos durante el virreinato y todo el siglo XIX, en unas cuantas semanas estaba siendo posible. La proximidad del triunfo maderista provocó una división en sus filas. Una ala moderada, encabezada por Madero, no se identificaba con la insurrección radical y plebeya de contenido agrario. Quería limitarla a una revolución política que pusiera las bases de la democracia en el país. La idea de detener la insurrección popular era compartida por los porfiristas para evitar la destrucción total del régimen. Hay que ponerle una cuña a los zapatistas. La visión de Madero y don Porfirio era la misma de los maderistas en Guerrero y los hacendados morelenses. Ambrosio Figueroa rompió el pacto de honor y tomó las ciudades de Jojutla y Cuernavaca sin tomar en cuenta a Emiliano y sin combatir. ¡Traidor! El propio don Porfirio trató de negociar la paz con Zapata, quien respondió: Señor Díaz, debo manifestar a usted que sería necesario que desecharan esa farsa ridícula que los hace tan indignos y despreciables, y que tuvieran más tacto para tratar con la gente honrada. Deben saber que las negociaciones de paz se arreglan con los señores Francisco I. Madero y el doctor Francisco Vázquez Gómez, quienes son los únicos encargados de arreglar la paz, y no yo. Ruego a usted y a todos sus secuaces se dirijan a la cabeza y no a los pies. Y no me confunda a mí con Figueroa, que no es más que un pobre miserable que solo lo impulsa el interés y el dinero. Yo no me he levantado por enriquecerme, sino para defender y cumplir ese sacrosanto deber que tiene el pueblo mexicano honrado. Y estoy dispuesto a morir a la hora que sea, porque llevo la pureza del sentimiento en el corazón y la tranquilidad en la conciencia. General Emiliano Zapata Salazar. El 12 de mayo, dos días después de la toma de Ciudad Juárez por Madero, Villa y Pascual Orozco, Zapata puso cerco a la ciudad de Cuautla, Morelos. ¡Viva el general Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Sí. Señor Madero. Dígame. Fue un error acordar con los agentes de don Porfirio el licenciamiento de nuestras tropas en el país. Eso no debió negociarse en los tratados. Don Venustiano, con la renuncia de don Porfirio, estamos en una nueva etapa en el país. Deje de preocuparse. Ande, véngase a celebrar. Señor Madero. Señor Madero. Revolución que tranza es revolución perdida. Ande, don Venustiano. Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El caudillo del agrarismo. En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez, Teresa Lagunes, Natalia Luna, Fernando Manzano, Alfredo Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.